Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este texto está incluido en un libro llamado La Trastienda de la Investigación, porque precisamente lo que muestra no es el resultado de las investigaciones, ni da instrucciones sobre cómo investigar, sino que cuenta un poco anécdotas de la cocina de las investigaciones vistas desde adentro. Digamos, de alguna manera, habla sobre el oficio del investigador. Y por eso es un libro que ha circulado mucho, que ha tenido mucho éxito. Ayuda a entender aspectos de la investigación, desacartonando un poco y mostrando las pequeñas tuercas del oficio que no siempre se muestran. Yo tuve la suerte de conocer a las dos autoras. Catalina Weinermann fue profesora mía de metodología en la maestría, y a Ruth Sautú también me la he cruzado, he sido amigo de algunos de sus tesistas y hemos compartido actividades también. Y son dos personas, bueno, muy vocacionales y muy volcadas a contar cosas sobre la investigación, ¿eh? Así que es un gusto compartirles este texto desde un lugar cercano. Ya en la primera página subrayo que entre las razones que plantea para decir que ella, Ruth, es una observadora participante privilegiada del mundo de la investigación, dice que una de las cosas que terminó aprendiendo y que considera uno de los aprendizajes centrales, dice, es que la teoría permea cada uno de los elementos de la investigación y sus intersticios. Entender qué cosa es la teoría forma parte central de aprender a investigar. Esto está diciendo. Y creo que lo que quiere decir con eso es que la teoría no es solo el marco teórico. La teoría está también en si yo decido mirar a los sujetos de la investigación y confiar en ellos o no. La teoría está en las palabras que utilizo para describir mi metodología, para nombrar mi problema. En fin, la teoría no es algo que está encerrado como un animal furioso dentro del marco teórico, sino que, así como suele decirse que todo es político en investigación, también cabe decir que todo es teórico. Y hacia el final de esa primera página, que en realidad en el texto es la página 2, enumera una serie de características de la investigación y dice que la investigación es temporal histórica, acotada y acumulativa, que está sujeta a inexactitudes y que por lo tanto es parcial o totalmente refutable. Vale la pena mirar esta enumeración de características de la investigación, despacito, como desmenuzándola y pensando cada una de ellas, ¿no? Dice que en su contenido la investigación es temporal histórica. Temporal histórica hace referencia a que la misma investigación, con el mismo objetivo, planteado con las mismas palabras, hecho hoy, ¿sí?, abril de 2021, seguramente no lleva a las mismas direcciones, no produce los mismos efectos de sentido en quienes se plantean las preguntas que si fuera planteado hace 10 años o dentro de 10 años, ni que hablar si los plazos son mayores o si las geografías cambian. Hay algo del orden de la inscripción de las preguntas en la época que las pregunta, ¿sí? Nosotros vivimos con nuestra época a cuestas y eso significa que vivimos con nuestros supuestos invisibilizados a cuestas, que las cosas que para nosotros son obvias porque vivimos en esta época. Alguna vez escribí por ahí que la época es una especie de estación de tren a la que algunos están llegando con el tren de las 5 y de la que otros se están yendo con el tren de las 8. Entonces, en una época coincide gente que la considera añeja y a la que hay que renovar, y hay gente que la considera el producto de sus luchas, ¿no? Por eso mirar la investigación también, agregaría, tiene algo que ver con lo generacional, ¿no? Dice después que la investigación es acotada y acumulativa. Y esto quiere decir también que cuando uno investiga algo muy chiquito, vieron que muchas veces los títulos de las investigaciones son títulos que uno a veces se ríe de lo específicos que son, porque dicen cosas como, por ejemplo, influencia del uso de tal instrumento de la enseñanza de la matemática geométrica en niños de 3 años de la localidad de Quindío, en Colombia, por ejemplo. Y uno dice, wow, están investigando algo así de chiquito, porque no estudian simplemente la didáctica de la matemática de una manera más amplia. Bueno, esto de acotar los temas de la investigación, que siempre la primera y la más insistente observación que hacen los directores de tesis, los profesores de metodología en los proyectos de investigación, hay que acotarlo. No hay que investigar el mundo y sus contornos, dicen estas autoras en otro capítulo de este libro. Hay que estudiar un aspecto acotado del mundo. Esto es porque la mirada rigurosa sobre esa realidad puede ser después extensible o no, o en alguna medida a otras realidades, pero lo cierto es que la construcción de un conocimiento científico requiere atenerse a lo que uno está analizando, viendo y poniendo sobre la mesa, ¿no? Por eso este carácter acotado de la investigación también tiene que ver con que sea acumulativo, porque uno no parte de la nada. Uno parte de un estado del arte en el que tiene en cuenta que hubo otras investigaciones realizadas antes, en otros contextos, que aportaron algo y con las que uno puede dialogar. Entonces nunca es del todo solitario el trabajo del investigador, porque por lo menos conversa con los antecedentes de investigación de su propia investigación. Y en ese sentido es acumulativo porque uno se suma a algo que ya se hizo antes y le suma teniendo por delante lo que se va a hacer en otros contextos, ¿no? Asumando antecedentes para futuras investigaciones, ¿no? Y desde ya es refutable porque está sujeta a inexactitudes porque es una actividad humana, por más montada sobre métodos precisos, rigurosos que esté, ¿no es cierto? Enseguida se van desplegando algunas palabras que son propias del mundo de la investigación. Se habla de hipótesis, se habla de objetivo de investigación, se habla de evidencia empírica, ¿sí? Se habla de sistematización y descripción, se habla de la distinción entre hechos, fenómenos y procesos, ¿sí? Se habla de la medición, la observación y el registro. Cada una de estas palabras son las piezas de un vocabulario que tiene que ver con nombrar la construcción del conocimiento que hace la investigación, ¿sí? No son solo las roscas del método, son palabras que utilizamos para referirnos a este ejercicio de investigar, que no es otro que un ejercicio de aprender muy ordenadamente, muy rigurosamente, dándose mucho tiempo, siguiendo pasos precisos, bien meditados, cuestionándonos todo el tiempo y aplicando una serie de reglas para preservar el valor de los resultados, de las conclusiones, de las construcciones que vayamos realizando en el proceso de la investigación. Comenzando la página 3, y después de dar algunos consejos, analizar algo sobre el carácter acotado de la investigación, sobre el sentido de la teoría, se plantea la existencia de dos grandes paradigmas para la investigación, que son el cualitativo y el cuantitativo. En este punto vale la pena detenerse un rato porque es una distinción muy importante. En los siguientes párrafos, después de analizar algunos niveles de la teoría, ¿no? Los sistemas clasificatorios, las taxonomías, las distintas formas que adquiere de alguna manera la teoría, hay una frase en la que plantea cómo el enfoque cualitativo y el cuantitativo encuentran necesidades diferentes a la hora de relacionarse con las teorías o con la teoría. Dice, y leo, en los enfoques cualitativos, la explicitación de los supuestos epistemológicos generales juega un papel más importante que la investigación denominada cuantitativa. Lo que nos está diciendo es que los autores que trabajan un enfoque cualitativo necesitan con mayor evidencia, con mayor urgencia, es más evidente que necesitan hacerlo, decir de qué hablan cuando dicen enseñanza, de qué hablan cuando dicen aprendizaje, de qué hablan cuando dicen violencia, de qué hablan cuando dicen autoridad, de qué hablan cuando dicen institución. Es decir, que necesitan clarificar sus supuestos, sus puntos de partida. En cambio, dice, las publicaciones de investigaciones que trabajan con encuestas, con diseños experimentales, etc., no es tan común encontrar discusiones minuciosas sobre los supuestos teóricos. Una linda pregunta que podemos hacernos es ¿por qué? Por supuesto que para responder esa pregunta necesitamos tener bastante claras las diferencias entre el paradigma cualitativo y el paradigma cuantitativo, y también tenemos que tener bastante claro a qué llamamos teoría. un poquito más adelante, explica algo acerca de lo cualitativo y lo cuantitativo en relación a la idea de que no es mejor cuando una investigación se dedica a medir o a determinar la existencia o inexistencia de cierto fenómeno en la realidad, a cuantificarlo. Eso no es ni mejor ni peor que dedicarse a describir las percepciones, las vivencias subjetivas, las construcciones en términos de representaciones que tienen los actores al interior de un determinado fenómeno, es decir, que es lo que hace el paradigma cualitativo. Dice no, que no existen métodos o técnicas mejores que otros, sino que son más o menos apropiados al tema, al problema, a la pregunta de la investigación. Entonces leo un fragmento de la página 7 que dice: las metodologías cualitativas son apropiadas cuando el investigador lo que quiere es investigar la construcción social de significados, ¿sí? Cómo en una comunidad es percibido, es vivido, es nombrado, es transitado un determinado fenómeno. Las perspectivas de los actores sociales, esto de la perspectiva del actor es una de las formas más habituales de describir al paradigma cualitativo. Y brindar una descripción detallada de esa realidad. En cambio, la metodología cuantitativa es adecuada cuando el propósito es describir la distribución de rasgos, opiniones, conductas, etcétera, en una población o poner a prueba una hipótesis causal, qué relación hay entre A y B como dos variables relacionadas entre sí, ¿no es cierto? Y creo que un lindo ejemplo para esclarecer esta distinción es la diferencia que hay entre una encuesta y una entrevista. Una entrevista es una conversación que se mantiene con una persona para entender en qué términos vive su mundo, vive sus experiencias de vida en relación a la temática que nos interesa investigar. Entonces, si es una investigación sobre los consumos literarios de las personas, nos sentaremos a conversar con alguien y le pediremos que nos cuente acerca de su experiencia como lector y esperaremos a que sea el propio entrevistado el que trace el mapa de significados de su experiencia de lectura. Entonces, empezará hablando de cuando era chiquito o chiquita y qué le dieron a leer y cómo aparecieron sus influencias lectoras. Empezará hablando de cuando va a las librerías. Empezará hablando de cuando le lee cuentos a sus hijos. Bueno, eso lo va a decidir el entrevistado y nosotros vamos a escuchar con mucha atención y vamos a ir tratando de dibujar la geografía de sus representaciones en nuestro apunte. Pero nosotros no vamos a ir a la entrevista con muchas preguntas cerradas para que él nos responda sí o no, sino que vamos a ir a entender cuáles son las preguntas que él se hace acerca de ese tema y en todo caso iremos con algunas hipótesis, tópicos, algunas ideas generales previas acerca de las cuales nos gustaría hacer dialogar lo que dice la persona con lo que hemos leído y con cómo nosotros conceptualizamos la experiencia literaria, por ejemplo. En el caso de una encuesta, en cambio, vamos a formular algunas preguntas para hacérselas a muchas personas y lo que vamos a hacer, dadas algunas respuestas ya cerradas al estilo de multiple choice, ¿no es cierto? Vamos a ver cuántas respondieron que sí y cuántas respondieron que no, cuántas respondieron A, cuántas respondieron B, cuántas respondieron C y haremos después una torta estadística, un gráfico, en el que veremos cómo se distribuyen las respuestas en una población amplia, cuidadosamente elegida, con una serie de criterios de construcción de muestra, etc. Fíjense que son dos maneras muy distintas de encarar la misma temática y son dos maneras distintas de relacionarse también con la teoría. En conjunto, este es un capítulo introductorio que anticipa después la existencia de un despliegue de otras investigaciones. Entonces, lo que uno encuentra acá también es una reflexión bastante apretada, un poco errática, en la cual se van sucediendo una serie de reflexiones y afirmaciones acerca de la investigación científica y aparece un poco apretado un enjambre de términos propios del vocabulario científico, investigativo, metodológico. Una linda manera de leer este texto es dejándose llevar sin preocuparse si algunas cosas se nos escapan, y tratando en algún momento, cuando una frase, cuando una idea, cuando un concepto nos resulta interesante, detenernos ahí y tratar de desmenuzarlo y, por supuesto, traerlo a la clase para que lo leamos juntos, lo conversemos, lo desmadejemos juntos y sea un lindo punto de partida para seguir conversando, que para eso están los textos en el marco de una materia. Bueno, les mando un abrazo y nos vemos en la clase.